trozos de papel. No habrá televisión, será un desfile humilde. La guerra terminó y todo sabe mejor para los que creímos. Pasado pasó, perdiste mil batallas.